Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Bueno, ahora sí estamos bien. Ahora sí creo que estamos, por lo menos. Estamos y estamos bastante enquilombados también. Histórico. Pero bueno, por primera vez dejamos a nuestro público escuchar un rato largo la cortina, que está muy bien. Sí. Nos tienen que agradecer. Qué tipo optimista. Sí, sí, sí. Eso es optimismo y no joda. Bueno, ¿cómo andás, Piqui? Con el auricular, después se me salió el... El micrófono de ahí. El micrófono, no es... Sí, no pudiste poner a cargar el celular, no después al final eso sí, todo se fue arreglando de todas formas, excepto sí. Los auriculares hasta ahora auriculares que ya... Que en este momento estoy sin auriculares. Sí, sí, sí, pero está bien, te queda bien así sin auriculares, sí, sí, está bien. Se te nota un poco más pelado nomás, porque los auriculares sí, sí. Como que te disimulan un poquito. Es cierto. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, cansado bueno. Hoy, pero bien. Sí, yo también, tuve una larga jornada, pero bueno... Siempre es un buen momento el programa. Claro, además es mucho mejor momento el programa cuando vos mirás la ventana y ves el sol todavía iluminando el día. Es cierto, sí. Y bueno, ya llegó la primavera y ya se empieza a notar. A notar que las 7 son de la tarde. 7 de la tarde, pero ya nadie puede discutirlo. No creo que haya para nada. Nadie tan cerrado que pueda decir, no, son las 7 de la noche. Bueno, país. ¿Sabés, Piqui, qué es lo que tenemos para hoy? ¿Sabés? No sé, porque me llenaste de sorpresa en el mensaje, Ariel. Bueno, si lo sabés, no lo digas. No lo pienso, no hay que decirlo. No lo digas. Si lo sabés, no lo digas. Algunas cosas sí vamos a decir. Primero, a ver, contame. Tenemos dos invitados, dos entrevistas en el programa de hoy. Ajá. Sí, dos entrevistas. Invitados más o menos, pero tenemos dos entrevistas sorpresa. Wow. Que cuando hagamos la entrevista nadie se va a sorprender tanto, vamos a admitir. Pero que en la previa son re sorpresa, especialmente porque no las dijimos. Claro. Ni se las vamos sí a decir dije. Ahora. ¿Vos sí lo dijiste? Yo sí lo dije en redes. ¿Avisaste en redes, en las redes del barro? No. Ah. En las redes personales. Qué alcahuete que resultó este Piqui. Bueno, ahí está. Entonces, los y las que tengan al Piqui en las redes ya... Pueden saber por qué lado viene una de las dos entrevistas del programa, supongo. La otra no sé si la habrá subido también a las redes. No sabemos. No sabemos. Bueno, igual cuando se enteren quiénes son van a decir, claro. Bueno, pero además de eso vamos a tener un espacio literario un poco distinto de lo que estamos acostumbrados, Sí, viste que nuestros espacios literarios en general son cuentitos cortitos, poemas cortitos... Ahora tenemos un espacio un poco más extendido, pero que está re bueno. Y que si lo escuchan, o sea, si lo empiezan a escuchar, no lo van a poder dejar de escuchar. Pero qué bien. Así, eso les anticipo. Así que estén atentos a cuando arranque. ¿Les cuento ahora de quién es el espacio literario? Sí, total, eso sí, vamos sí, a contarlo. Sorpresa. El escritor del día y el lector del día es Octavio Monti. Uh-huh. Un amigo acá que estuvo presentando sus escritos en la Bienal y que se ganó una mención en la última Bienal de Arte Joven. Y además, eso se los voy a decir ahora para después no hacer tanto énfasis en esta parte. Hermano de la Eli, a la que le mandamos saludo, y amigo también de la José, que hizo el contacto, así que también le mandamos saludos a ella. Espectacular. Muy bien. ¿Vamos a tener consignas? Sí, vamos a tener consignas. Se viene el fin de semana largo, así que piensen que va a venir por ese lado. Uh-huh. ¿Y cómo van a poder hacer para comunicarse? Se los voy a decir después. Esto es todo sorpresa. El programa es todo sorpresa. Usted quédese enganchado porque todo lo que vaya a pasar se va a enterar en un ratito. Ahora no. Ya me imagino a, no sé, la mitad de Santa Fe aferrado a su radio o a su celular o lo que uh-huh. esté escuchando sí. este programa, digamos, nerviosa y nervioso de... ¡Ay! ¿Qué será lo que va a pasar? Sí, son demasiadas. Bueno, además van a estar nuestros temas de la semana. Vamos a elegir un montón de música hecha desde acá, desde esta zona. Y bueno, eso. Y sus mensajes a los números que, adivinen, no les vamos a decir. Se los vamos a decir en un ratito. Ahora vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barba. Bueno, si les gusta esa cortina, no van a tener la suerte de escucharla tanto como la anterior. Los vamos a interrumpir antes. No, vamos a interrumpir. Sí. Igual te estaba por tomar una prueba, Piqui. A ver. ¿De qué es la cortina esta? Nah, te la voy a decir. Vos sabés que sabés. Ya la escuchamos, ya lo dije. Ya lo dijiste. Sí. Qué mal que está que me tome una prueba. Al aire. Al aire, que me haga pasar. Es todo sorpresa el programa, hasta esta prueba que te estoy tomando. Sí, qué vergüenza. Debería darte vergüenza lo que estás haciendo conmigo. Apagá el Shazam, que te vi. Nah. Es cinturón de bonadeo. Cinturón de bonadeo. Uh-huh, exactamente. Que la rompieron en el cierre de la Bienal. Sí, sí, sí. Uy, sí. ¿Cuánta gente? Y que estuvimos con ellos acá en este programa también hace un tiempo. Uh-huh. No presencialmente, pero por teléfono. Y hubo a mí una la misma cantidad de gente que con Cerraga. Sí, sí, un montón de gente. No sé si más hasta o menos. Hasta las manos. Uh-huh. Estuvo buenísimo. ¿Qué habíamos escuchado antes? ¿Qué habíamos escuchado antes? Antes sí. Habíamos escuchado un tema de La Rifa del Viento. Mm. Una banda que yo vi que en el mensaje había puesto hecha música desde el barro santafesino. Está buena, es del otro lado del Paraná. Sí. Que es un barro muy parecido al santafesino, claro. Pero más barrancoso. Sí, sí, está dentro del concepto. Sí, sí, sí. Sí. La Rifa del Viento se llama la banda, el disco se llama Otros Paraísos, es hasta ahora el último disco de la banda, salió en el 2019, y el tema se llama Si Pensás Seguir Así, y está buenísimo. Uh-huh. Y voy a aprovechar para dedicárselo a Lili. Que no sé si se dieron cuenta del otro lado, seguramente ya sí se dieron cuenta. Se dieron cuenta cuando pasaron 2 o 3 segundos de que hablamos nosotros. Ajá. De que no está Lili. No está Lili. No está Lili. Pero la semana que viene ya nos prometió que vuelve. Después de estas 2 ausencias, nos prometió que la semana que viene... Si no se queda libre ya. Si no se queda libre. Sí, se queda libre. Sí, sí, sí. Estábamos acá viendo el porcentaje de asistencia y... Está todavía le da, en cualquier todavía momento. Le da. Sí. Sí, todavía le da. Pero bueno, tuvimos que hacer una reunión con... Consejo directivo, receptores. Sí, la reincorporamos. Uy, hace cuánto que no escuchaba esas cosas. Vos porque vivís en la secundaria, pero yo ya sí, no. Claro. Sí, sí, sí. Así que me suenan rarísimas. Bueno, che, ¿qué pasa hoy con la consigna? ¿Qué pasa hoy con la consigna? Estábamos pensando una consigna para el día de hoy y tenemos la siguiente consigna. Mañana arranca un fin de semana largo, pero no cualquier fin de semana largo. Opa. Sino un fin de semana larguísimo, porque no solo que mañana es feriado, sino que el lunes es feriado. Sí. Por esos feriados puentes, extrañísimo, que no sé a quién se le ocurrió que fueran de esa forma, porque el... No tiene sentido que sea feriado puente. El 12 de octubre era el día de la conmemoración del Día de las Dos Culturas, no sé cómo se llama ahora, no importa cómo se llama. Es el día en el que supuestamente... el día que supuestamente se celebra... De alguna forma celebra, que quiere decir bastante poco, así que vamos a dejarla ahí. Ahora sí vamos a ponerle muchas comillas. Descubrimiento de América por parte de los españoles. Eso se celebra el 12 de octubre. Descubrimiento de los españoles por parte de los pueblos indígenas. También. Eso sería el 12 de octubre. Ajá. Pero el 12 de octubre no es feriado. Ese feriado se pasa al 11. Pero además se agrega un feriado más, que es mañana 7 de octubre. ¿Por qué pasa esto? Es algo muy raro porque... La metáfora puente es como, algo para llegar une, de un lado, claro, algo que une dos esto, cosas. Digamos, es como que, es muy raro, es como que el fin de semana igual, es puente, no el feriado. Claro, igual le sacaron el puente, no dice puente. Bueno. No, creo que no dice puente, la legislación no dice puente, dice feriado con fines turísticos o algo por el estilo. Es gente muy sensanta, entonces. Porque, claro, no tiene por qué decirle puente. Está bien. Está bien. Igual, retiro lo dicho. Más allá de eso, es rarísimo. La cosa es que viene un fin de semana largo y un fin de semana... Que lo festejamos de todas maneras. Especialmente larguísimo, sí. Sí. Así que la consigna para el día de hoy es muy sencilla. ¿Qué se hace en un fin de semana larguísimo como este? particularmente en octubre, no estamos hablando de enero, en donde sí, que no hace ni frío ni calor. Claro, uh-huh. está lindo, potencialmente puede estar muy lindo, hay que ver, no sé, todavía creo que el sábado no va a estar tan bien, pero va a estar bastante bien el fin de semana en general. Uh-huh. Así que, ¿qué se puede hacer en un fin de semana larguísimo? Planes para un fin de semana larguísimo. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa, uh-huh. Voy a poner un pero. Estamos un poco machiruleándola. ¿Por qué? Porque este fin de semana es el Encuentro Nacional de Mujeres... Y disidencias. Uh-huh. Y creo que tiene un nombre un poco más largo, ahora me lo olvidé, pero particularmente encuentro, uh-huh. es más, plurinacional de mujeres y disidencias. Así que ese ya de por sí para todas las mujeres y disidencias que decidan participar es un gran plan para este fin de semana. Ya tiene que hacer. Pero no para nosotros machirulos que nos quedamos acá de este lado. De todas formas sirve para, es decir, la gente escucha este fin de semana, por ejemplo, uh-huh. las mujeres que o disidencias que se van a San Luis. Pero va a haber otro fin de semana largo. Claro. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Bueno, esta vez, pero voy a tomar esa propuesta para la próxima. Que, por ejemplo, no necesariamente, si tienen planeado irse de viaje, bueno, pero si no, si te quedas acá en Santa Fe, ¿cuál sería un buen plan para hacer? Sí, o inclusive un viaje. O inclusive un viaje. Un viaje puede ser un buen plan para hacer. O inclusive, puedes decirnos, ir al Encuentro Plurinacional de Mujeres, claro. y Disidencias. Exacto. Pero bueno, no queremos que nos llenen de mensajes diciendo eso tampoco. Claro, claro. Porque a la primera que nos diga eso, o sea que se terminó la idea. Hay que pasar a otra. Y al departamento que estamos sorteando se la damos a la persona a la que la primera nomás. Exactamente. Bueno, ¿cómo pueden hacer para contestarnos esta consigna? Mándennos mensajes. Y ya creo que nos podemos acercar, o no nos escriban a Instagram porque no podemos revisarlo. Si no está Lili, no podemos revisar el Instagram. Búsquenos en WhatsApp o en Telegram al 342-628-4956. 342-628-4956. O particularmente en Telegram, nos pueden encontrar también como @desdelbarrostafe. Mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Pero lo importante es que nos escriban. ¿Qué se puede hacer un fin de semana larguísimo como este que arranca dentro de unas horitas? Su compás Para los y las que están muy atentos a este programa, se habrán dado cuenta que ese tema que pasó ya lo escuchamos no hace tanto. Y a partir de ahí capaz que se dieron cuenta cuál es el primer invitado sorpresa o el primer entrevistado sorpresa de este programa, que es acá, porque está con nosotros, les vamos a anunciar, con nosotros acá en el estudio está el Piki Mullor. Hola Piki, hola, ¿cómo andás? ¿Bien vos? Bien, bien. Nuestro primer invitado del programa hoy es el Piki, pueden creer, somos dos y uno de los dos es el invitado del programa. Éramos tan pobres. No, pero no, la verdad que hacía un montón que estábamos esperando el momento para hacer esto, porque el Piki, ya habíamos comentado, lo hablamos bastantes veces acá al aire, estuvo grabando y publicó su primer disco. Así que por eso hoy se convierte en nuestro invitado. Así que bueno, Piki, ya sabes cuál es la primera pregunta. Ya a esta altura deberías estar acostumbrado, bueno, y deberías estar preparado, y te voy a decir cuál es la primera pregunta. ¿Cómo fueron tus principios con la música? ¿Tus primeros acercamientos a la música o los primeros acercamientos de la música hacia vos? Mirá, el... también se, así como se repite la pregunta, también se repite mucho la respuesta. Uh-huh. Yo no tengo una familia en el que haya músicos y música, por lo menos en mi casa. Uh-huh. Diría que mis tíos tampoco, capaz que en alguna otra rama puede ser que haya habido, ¿no? Entonces, y mi viejo escuchaba música, pero sin ser músico para nada. Mi vieja también un poco, pero lo que me hizo conocer la música mucho más profundamente fue el Craig, digamos. En algún momento, hablando con Demián Pozo, uh-huh, tomando porrón ahí por Boulevard, él me decía, y yo estoy re de acuerdo, y que en algún punto coincidíamos con eso, es como que el Cray es como que nos abrió, no sé si lo dijo con estas palabras, pero de última la tomo, uh-huh, y tomo, uh-huh, la idea, como que fue el, como que nos cambió la vida en algún punto en ese sentido, porque nos mostró un mundo que quizá de otra manera no hubiéramos no lo hubiéramos experimentado de esa manera. Uh-huh. Él claramente de otra manera, porque él es un músico ya muchísimo más destacado. Pero a mí también, es decir, yo seguramente la guitarra y la forma, incluso mi grupo de amigos, uh-huh, no hubieran aparecido, claro. No hubiera aparecido como apareció. Uh-huh. De todas formas, vos decís, tu familia no es muy cercana a la música, pero en algún momento terminaste en el Cray. Y en un momento no muy avanzado de la vida, donde todavía uno no toma sus decisiones así de la nada. Uh-huh. Está un poco ayudado por la familia. ¿Por algo fuiste al Cray? ¿Algún interés musical había en la familia que te decide enviar? Sin duda, uh-huh, pero bueno, sí, el acercamiento y el conocimiento al Cray, el tocar con gente, el conocer la música de otra manera, y sobre todo a mí, más allá de las cuestiones técnicas y el disfrute musical que pueda haber aprendido en abstracto o en concreto en el Cray, a mí me parece que también pasa por la socialidad y la sociabilización que se, uh-huh, dio en ese marco. ¿Sí? Claro. Como te decía hoy, el grupo de amigos que hoy mantengo en gran parte, no todos, vos no, uh-huh, pero sí, digamos, hay algo ahí que nace en el Cray, en muchos casos. Y también el momento en el que atravesé, en el que estudié en el Cray, digamos, muchas relaciones y casi la excusa para juntarnos era la guitarra. Y eso me parece que lo que unió esos seres, uh-huh, tuvo mucho que ver el Cray. Claro, y después te iba a preguntar en particular por la guitarra. Después fue la guitarra. Dentro de las posibilidades de instrumentos que había y que sigue habiendo, por ejemplo, en el Cray, elegiste la guitarra. Yo en aquel momento elegí la guitarra. Uh-huh. Y todavía hoy creo que la elegís. Y hoy la sigo eligiendo. Pero después no seguí estudiando, digamos, es decir, sí tuve algún otro profesor muy importante. Uh-huh. Pero lo que yo creo que y bueno, y después experimentaciones propias, ¿no? Pero el, yo creo que el CREI o las relaciones que fueron surgiendo con el CREI fue lo que más me nutrió, me uh-huh. parece, a nivel instrumento. Ahí va. Sí, sí. Bueno, y a ver, a partir de ahí del CREI, empezaste, dijiste, era juntarse a tocar la guitarra, ¿empezaste a pensar en tocar en algún grupo? ¿Empezaste a tocar canciones ajenas? ¿Qué, cómo fue todo ese tiempo? En donde empezaste a tocar la guitarra y empezaste a encontrar un interés en tocar la guitarra, digo, ¿qué tocabas? ¿Tocabas cosas propias? ¿Tocabas con otra gente? No tocaba ni cosas propias ni con otra gente, o sí tocaba con otra gente, pero en la joda, digamos, uh-huh. en las guitarreadas. Uh-huh. No, hasta la pandemia, básicamente, nunca me pensé como músico más que la música como un instrumento para divertirnos. Ajá. No. Me costaba un montón. Muchas veces surgían canciones, surgían letras, no, pero sí, qué sé yo, melodías que podían llegar a surgir. Uh-huh. Pero siempre me dio miedo mostrarla. Con la pandemia que surgió, bueno, no sé si el tercer o cuarto tema del disco, que se llama, no sé, que le cambié, Aquel Abril. Uh-huh. Ese fue el primer tema que, por algo que habrá pasado en la cabeza, fue la primera vez que me animé, que dije, esto es algo digno de mostrar. Uh-huh. Y que lo mostré así en un grupo de amigos. Pero si no, siempre fue algo solitario, digamos, mi relación con la música. De todas formas, vos viste que acá en este programa siempre sacamos trapitos al sol histórico. Ajá. Y en algún momento escuchamos un tema grabado por vos, sí, con un grupo. Bueno, sí. Hubo en un el medio, intento ahí. En 2003, uh-huh. sí, uh-huh. 2003, en Rondado, que bueno, pero tocamos una sola vez, fue un gran momento, uh-huh. pero duró poco. Y en algún punto, no sé, como que generó un trauma de esa separación, que quizá eso también me empujó para otros lados, qué sé yo, no sé, lo hablaré con mi psicólogo. Pero pero sí, ese creo que fue el único grupo, pero fue muy, uh-huh. muy corto, mucho tiempo así de ensayo, incluso de experimentando. Fue un momento en el que me relacionaba así con la gente de esa manera, que tampoco estaba tan acostumbrado fuera de lo institucional o de la uh-huh. joda. Y fue un gran momento, pero no prosperó ese proyecto ahí. No prosperó, sí, fue corto. Tocamos una vez y después ya claro, nada. Digo, ese proyecto, no solo el de enrondado, sino el de tocar en grupo, el de tocar con más gente. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Bueno, y a partir de ahí, o sea, es como que damos un salto, me parece, aunque en realidad, porque ahora retrocedimos un poco, pero llegamos a la pandemia, que ya la nombraste. Pasó algo en la pandemia. La pandemia a todo el mundo le influyó. En tu caso terminó en las composiciones de este disco, por ejemplo. ¿Cómo fue eso? Sí, la pandemia llegó también en un momento de cambios personales varios. Uh-huh. Sí, qué sé yo. La pandemia llegó, bueno, con unos años antes me había separado. Uh-huh. Entonces eso también generó una crisis en un montón de aspectos de la vida. Con la pandemia llegó la Lucy, que también fue un momento re importante, y que también, de hecho, el disco este fue, en un principio, fue una idea de ella. Uh-huh. Che, bueno, me escuchaba tocar y te decía, empujó, ¿y por qué no? Y te empujó y te empujó. Y me empujó. Uh-huh. Me dio una idea que no la había pensado. Y bueno, y la pandemia, eso, como fue, la guitarra fue mi refugio, porque bueno, yo vivía solo en ese momento, a principios del 2020, y uh-huh. como que la guitarra y la música fue el refugio, fue casi como la compañía, y fue lo que más disfruté en la pandemia, que bueno, quizá para muchos y muchas nada fue disfrutable en la pandemia. No creo que no creo que nadie, o sea, nadie pueda estirar, uh-huh. profundizar esa uh-huh. idea. Uh-huh. Ahí, sí, algo sí, normalmente se ha encontrado. Siempre, en uh-huh. dos años algo disfrutaste, sin duda. Pero bueno, sobre todo los primeros 60 días, quizá, que prácticamente uh-huh. no había nadie, fue un refugio, y fue lo que me alimentó, en un montón de aspectos. Uh-huh. Y bueno, y en algún punto, al revés de lo que normalmente han dicho acá todas las personas que hemos invitado, que es como la llegada de un proceso de... Uh-huh. Sobre todo cuando son grupos. Uh-huh. El final de un proceso. El final, esto es como el inicio que tampoco yo tengo... Porque inicio parece que tengo un proyecto a largo plazo. Uh-huh. En realidad es... El disco es muy... Incluso hay letras que son bastante personales. Pero no es un disco pero es muy transparente en el sentido de que es muy el reflejo de lo que fue, como decíamos hoy, de lo que es mi relación con la música y con la guitarra. Uh-huh. Es como que en algún punto el proceso de grabación también me hizo pensar de que estaría bueno que sea más compartido, digamos, mi relación con la música a partir de ahora. Uh-huh. Pero en algún punto no estuvo mal que sea tan personal, porque bueno, en mis primeros 40 años mi relación con la música fue sobre todo solitaria. Uh-huh. Más allá de los momentos de joda que tocaba temas de otro, y incluso el disco surgió en un momento de mucha soledad. Claro. También entonces es como el fin de un proceso, también es el fin de estos 40 años. Claro. Uh-huh. El reflejo del fin de estos 40 años. En un punto muestra eso, muestra lo que fue mi relación con la música en ese aspecto, más allá de... Ajá. Y tengo una pregunta más antes de pedirte que toques un tema. Ajá. ¿Tiene algo que ver también? Porque es un momento particular ese fin de 2019, porque arranca el programa de radio. Un programa de radio que no sé si te conté, uh-huh, que está los jueves de 7 a 9 en Radio Cultura y se llama Desde el Barro. Bueno, ajá, arranca el programa de radio y a partir de ahí, sí, empieza un momento en el que el otro día te lo decía mi papá. Aprovechamos, uh-huh, y le mandamos saludos porque mandó un mensaje, que te empezás a soltar enfrente del micrófono, empezás a animarte a hablar, a animarte a que te escuchen, así, y bueno, ¿no es parte también de ese final o de ese principio de proceso haber arrancado el programa y haberte animado a eso, a que te escuchen? Yo creo que no lo había pensado en el sentido de en algún punto acostumbrarme o animarme de que me escuchen, de hablar, uh-huh, para gente. Sí lo había pensado. Yo creo que es una de las experiencias de los últimos años que también me empujó en el sentido de eso, de escuchar músicos y en algún punto empatizar o relacionar cosas que decían los músicos que en algún punto me habían sucedido muchas veces en forma diferente. Ah, mira. Pero, o sea, más como escucha el programa de radio. Más que como escucha, sí, porque, uh-huh, muchas veces yo en la entrevista, salvo en esta, no participo. pero eso en ese sentido, más relacionado, escuchar músicos acá, uh-huh, como que no sé, como que me permitió una cercanía con la, en algún punto humanizar a un músico que, uh-huh, quizás yo por mis relaciones y por la admiración que tengo por mis amigos músicos, uh-huh, quizá un poco los endiosaba y que bueno, yo no podía. Y bueno, y me creo que el programa me permitió también, uh-huh, eso mucho. Yo creo que este programa sí fue otro gran empujón en ese sentido. Sí. Bien, bueno, dale, te pido que toques entonces un tema, ya que trajiste la guitarra, aprovechemos este momento, aprovechá, y vamos a acomodar, yo voy, vos hablale al micrófono mientras, y yo voy y te acerco el micrófono a la guitarra. Bueno, hay que poner, esto lo podríamos haber planeado antes, Pinaco. Con todo el tiempo que teníamos ahí en la cortina. Es un segundo nomás, Piki, es un segundo. Bueno. Yo me voy a sacar el auricular. A ver, fíjate si se escucha bien. ¿Se escucha bien? A ver. Hola, hola, hola. Porque me tengo que alejar un poquito. Dale, dale. Vos acomodate y yo acomodo el... Vamos. Bueno, lo que voy a tocar es, bueno, obviamente un tema que está ahí en el... Ah, espera que voy a buscar la letra. Viste, Piki, podrías haber pensado en esto antes. Después que me decías a mí, mira. Lo había sacado ya el cuaderno. Bueno, es un tema que está en el disco, que se llama Lejanía. A ver, lejanía del micrófono. Seguís como la nieve toda blanca. Te miro y no tenés mensajes para dar. La tinta solo se acerca a censurar. La virome no puede a la hoja acariciar. Intentando lo imposible, aquí estoy. El mensaje se dirá, será con esta nueva canción. La música, los acordes sonando está. Solo esta hoja es lo que me queda por completar. El papel y las letras lejano están. Muy lejos como un pez de un cerro cordobés. Intentando lo imposible, aquí están. Será con otra canción. Creo que esta es la única opción. Ahora hay un solo aplaudidor. Encima vos tenés la guitarra en la mano y ni siquiera podés aplaudir para... Ya. Muy bueno, Piki. Muy bueno, eso era Lejanía. Lejanía. Pará que están todos los volúmenes ahora. Ahí está, vamos a acomodar un poco esto porque todo va a hacer mucho ruido. Ahí está, bien. Ahí estamos de nuevo como antes. Ahí está. Muy bueno, Piki. Espectacular. Gracias. Bueno. Ahora, salió el disco. El disco, dos cosas quiero decir. Dale. Del disco. Bueno, primero tiene 8 canciones en las cuales, aunque eso es un disco en muchos aspectos bastante personal, que yo toco algunos instrumentos además de la guitarra, también tiene invitados, uh-huh. invitadas, la Lucy, el Bombi, Demián toca en el último tema. Franco también toca en algunos temas, lo grabé con Franco Mongiovanni. Uh-huh. Y después también algo que quiero destacar es que cuando en YouTube uh-huh. También cada tema tiene una foto más o menos representativa de la canción de Pablo Bordón y de nuestra querida Maggie. Uh-huh. Así que eso también quería comunicar, que me parece muy importante. También está en Spotify. Y en Spotify creo que solamente lo encontrás si pones Piki Muyor con mayúscula, la P y la M. Si no, creo que no sale. No creo. Te juro, boludo. Te juro. Con mayúscula, detecta, distingue la mayúscula de las minúsculas. Creo que sí. Bueno, me voy a fijar. Me voy a fijar, pero no te creo. En principio no te creo. Voy a arrancar de ahí. Bueno. Bueno, ahora contanos. Surge el disco. Ya después podemos ir a la grabación y eso. Pero, ¿por qué el disco se llama Tarde? Tarde. Que además es el nombre de un tema. Que además es el nombre de un tema. Tarde se llama... Porque también... la cuarentena llegó... Con la cuarentena llegaron los 40. Qué literal todo. Sí. Con la cuarentena llegaron los 40. Y siempre la... Bah, no sé si siempre. A mí me pasó que... Que cuando llegué a los 40, y que seguramente cuando pasaron los 30, cuando pasaron los 20, algo parecido habrá pasado, como que uno se hace una reflexión de qué va haciendo y qué no va haciendo, o qué no hizo. Uh-huh. Y una gran deuda que yo tenía a nivel personal era la música. Pero tenía 40 años. Uh-huh. Era tarde. Es como que uh-huh. siempre... es como eso, como que me colgué. Era un poco tarde, pero bueno, tenía ganas de hacerlo. Uh-huh. Y me parece que en algún punto ese tema y esa temática es lo que más representa, no sé si el disco, pero sí mi situación personal a la hora de pensar el disco. Uh-huh. De hecho, ¿cuántas personas de más de 40 años pasaron por acá que no hayan, que estén iniciándose en la música? Creo que nadie. Normalmente uh-huh. se empieza más temprano por un montón de cuestiones. Porque es el momento que quizás podés trabajar menos porque tenés más energía o porque no tenés hijos o por, no sé, porque hay un montón de cuestiones que permiten que uno le pueda brindar tiempo y bueno, y después si sale bien, uh-huh. está buenísimo. Bueno, normal, a los 40 años cuesta todo un poquito más. Y bueno, entonces bueno, pero, es tarde por eso. Pero, a ver, más mirando desde la conclusión, ¿era tarde? ¿Fue tarde? Para mí, sí. Uh-huh. Sí, es tarde. Pero llegué. Uh-huh. Y está bueno haber llegado. Yo mirándolo ahora, como me hubiera gustado poder haber experimentado más con la música, mucho más antes, digamos. Uh-huh. En ese sentido, sí, fue tarde y es tarde. Hoy en día, qué sé yo, yo sé que después viene la cuestión del futuro. Pero yo ahora quiero pensar, no sé, una presentación del disco. Y bueno, también estoy rodeado en general con gente más o menos de mi edad. Y también tiene la misma problemática que yo. Entonces también es más difícil. Uh-huh. No sé, son un montón de cuestiones que creo que en otro momento de mi vida quizá se hubiera hecho un poco más fácil. Uh-huh. Bien, hablaste de la presentación del disco. Y hablaste del futuro. Vamos primero a la presentación del disco, que es un futuro, a ver qué tan cercano o qué tan lejano, cómo lo estás pensando. ¿Pensás presentarlo en principio? Está entre mis fantasías. Uh-huh. Pero todavía no sé, porque bueno, el disco, al haber sido grabado en varios instrumentos, o por mí o por unos MIDI que tiene Franco, que son increíbles. Uh-huh. Y que parece, digamos, el sonido es muy fiel al instrumento. Ahora, si yo quiero presentar el disco como me gustaría y no con pistas, implicaría que me acompañe... Qué moto más ruidosa, por favor. Implicaría que me acompañe gente que todavía no... que tengo pensada, ya le he dicho a alguna gente. Pero, bueno, es una movida que además no estoy acostumbrado a hacer. No estoy acostumbrado a liderar grupos. Digamos, tengo tampoco una persona... estabas acostumbrado a grabar un disco. Tampoco estaba acostumbrado a grabar un disco. Sí, pero sí, bueno, sí, tener ese rol en el grupo como que me cuesta. Es decir, convocar a gente, che, querés acompañarme, querés, es decir, tener ese rol en el mundo me cuesta un poco. Uh-huh. Pero sí, me gustaría. Y está en los planes. Está en los planes, uh-huh, pero bueno, todavía no tengo fecha ni nada por el estilo. Uh-huh. Bueno, cuando la tenga, los micrófonos acá desde el barro están abiertos. Para el... Es muy raro esta situación de entrevistado y dueño del programa, por decirlo de alguna forma. Bueno, y escucha, y estamos diciendo el futuro, eso, bueno, un futuro que no sabemos qué tan cercano es o qué tan lejano, pero hay otro futuro. Y es el futuro de que posiblemente haya más canciones, surjan nuevas cosas, aparezcan nuevos discos, nuevas ideas. ¿Hay algo abierto, algo que estés pensando, algo que estés proyectando para este año? Este año, bueno, ya se termina, pero para el año que viene, por ejemplo. No, este año no, pero qué sé yo, puede ser que surjan nuevas canciones, uh-huh, y que quizá pase algo con esas canciones. También. ¿No surgieron todavía? ¿Eh? ¿No surgieron? Algunas sí. Voy a hacer trampa hoy cuando dijiste, pues si no, capaz que puedo tocar una que no esté en el, uh-huh, disco. Algunas sí surgió, uh-huh, pero es una, todavía falta. Pero bueno, después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con eso? Quizá, no sé, a partir de ahora que eso fue, para mí fue en relación con la música, fue un paso fundamental porque me animé a mostrar, me animé a dar este paso y a la vez me animo más a pensar música con otra gente, entonces quizá, no sé, el próximo paso sea más en algo más grupal. Uh-huh. Que yo ahora nos estamos juntando con el Bombi y Lucy vive conmigo, no es tan difícil. No, pero se están juntando a tocar. Estamos, sí. No es lo mismo. Hay que un proyecto ahí juntos que no sabemos en qué va a terminar. Uh-huh. Nunca sabes en qué van a terminar los proyectos. Por ahora estamos jugando un poco. Pero bueno, eso. No, para nada tengo algo definido al respecto, uh-huh, de qué va. Que va a deparar de el futuro. ¿En qué va a deparar el futuro? Uh-huh. No. Bueno, pero está muy bien. Por ahora. De todas formas, así como análisis de lo que venís diciendo, pasaron 40 años hasta que te pusiste a componer. En eso después salió un disco y ahora ya, después de ese disco que salió hace muy poco, ya hay otro tema. No es poco lo que está pasando. No, uh-huh, no es poco. Para mí al contrario, no solamente que no es poco, sino que es un montón. Uh-huh. Es realmente un montón. Pero, bueno, de ahí a que sepa qué es lo que va a suceder después, no lo sé. Ok. Bueno, Piki, muchas gracias por acercarte a la... No, mentira. Ya es demasiado seguir mentira, el circo. Mentira, no me estás agradeciendo que haya venido. No, la verdad que no. Era tu obligación venir después, exacto, de todo. Si no, ibas a tener un ausente. Ya viste cómo estamos con las reincorporaciones y todo este tema. Bueno, despedimos esta entrevista con un tema más del disco, uh-huh, y después seguimos con el programa. Dale. Viene, escuchen, atentes del otro lado, porque después del tema viene el espacio literario. Thank you. Cigarrillos, plantas, vengan hacia mí. Plantas, vengan. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Con nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Hola, buenas tardes o buenas noches. Me llamo Octavio Monti y voy a leer una poesía que se llama Perdí mi billetera. En realidad, más que una poesía, es una poesía, pero poesía narrativa, si es que eso existe, y si no, es una narrativa contada en versos. Y la elegí porque creo que todo lo que escribí, que tampoco es mucho, es la que mejor se ubica en la ciudad de Santa Fe, o que es la más propia de acá. Bueno, voy. Perdí mi billetera. Hoy perdí mi billetera. Sí, la perdí. No me la robaron. La perdí solo, solito, por mi propia cuenta. Y ahora escribo una poesía, porque eso es todo lo mucho y todo lo poco que puede hacer un artista volado. Escribir sus desdichas para que éstas no lo maten. Hola familia, no encuentro mi billetera. ¿Qué tendría que hacer? Así empieza la peor tarde del año, dando vuelta a la casa. No está mi billetera de cuero de River Plate, gastada en la parte de atrás. No está en mi pieza, no está en la cocina, ni abajo de la sábana, ni arriba de la silla, ni hecha un bollito con la ropa. No la tiene mi gato ni mi mochila. No la perdí en una noche de alcohol ni de fantasía. La perdí luego de una sana noche con mis amigos de filosofía. No está mi billetera, la perdí en Boulevard, zona Facu de Derecho Rectorado, esta madrugada, 4 a.m., después de bajarme del remis y darle unos billetes a Juani por tirarme hasta ahí. Gracias Juani, gracias remisero, la poesía quedaría más canchera si te digo tachero. Gracias tachero y gracias Sol, que también estabas en el remis por tus ojos y tu sonrisa. Cuestión que perdí la billetera. Ando a una jurisdiccional y hacer la denuncia del extravío. Entonces empiezo a caminar. Jurisdiccional número 11 por avenida Aristóbulo del Valle. 20 minutos caminando de donde estaba según Maps. Esperen, que se me van a enojar los demás. Gracias Santi, por tus abrazos y tus palabras. Gracias Pollo, por tu voz grave, por no dejar que haya ni un segundo de silencio en el lugar. Gracias Cande, por tus ocurrencias, por no reclamarle al bar esas pizzas miniatura y la demora. Gracias Yuli, por tu ternura, te creí cuando dijiste que eras un perro o un gato. Gracias Eli, por aparecerte, por estar, por tu risa y por mandar a tanta gente a la mierda. Gracias Maestro, por ser tan divino. Gracias Jordi, por tus datos infinitos y tu dialecto. Gracias Sofi, por hacer las veces de remisera, por caer siempre con una cerveza abajo del brazo. Gracias Fena, por tus porros y tus teorías. Y gracias Uli, por poner la casa y por tu computadora, por mostrarme todos tus juegos y tu mundo de Minecraft, todo automatizado. Así que camino. Encima me olvidé los lentes. Jurisdiccional número 11. Antes hay una plaza con árboles altos. Quiero parar a mirar y sonreírles, quedarme un rato en un banco blanco, pero llevo el humor de alguien que perdió la billetera, con el DNI y las tarjetas, 2000 pesitos o por ahí. El policía capaz también perdió algo. No pregunto. No, pibe, hace 10, 12 años que no tomamos extravíos. Me manda al territorio de denuncias. Acá te van a tomar el extravío y te van a anotar todo bien y te van a poner un sello. Avenida Aristóbulo del Valle y Padre Genesio. 24 cuadras. 35 minutos caminando según Maps. Me quiero volver a casa. Y si hago el trámite otro día, tengo hambre y estoy desabrigado. Pero una cosa llevó a la otra y acá estoy, así que camino. Cuando uno está triste, enojado, camina mirando el piso con las manos en los bolsillos. Yo, como soy curioso, levanto los ojitos cada vez que cruzo a alguien. Lo miro picudo y despacito. Así miro cuando estoy medio enojado. Esta señora que va con la bolsa de compras y la mirada baja. La familia abrazada mirando las vidrieras. Algún drogado. Una pareja heterosexual mirándose fijo en la parada del cole hablando. ¿Será que esta gente también perdió algo? La chica que me mira desde adentro de un salón de cumpleaños chiquito. Espero no pierda su inocencia tan pronto. Se siente raro caminar por una estación de servicios. Hay tanto espacio abierto y los autos que molestan. Te cambia la lógica que tiene la vereda normal, apretada, con los peatones que molestan. ¿Qué pasaría si te cruzo y te tengo que explicar que perdí mi billetera? ¿Qué paja porque no tengo ganas de hablar? Me pregunto si compartirías mi historia de Instagram diciendo perdí mi billetera. Seguro ni te interesa. Seguro ni estás arriba de todos estos urbanos que rozan la vereda. Igual miro, por las dudas. ¿Qué mierda? ¿Por qué me largué a caminar? Encima no tengo los lentes y ya está oscureciendo y lleno de gente. Es viernes. No sabía que paseaba a tanta gente por Avenida Aristóbulo del Valle. Cierto que le dicen la segunda peatonal, lleno de locales y gente. Bueno, tampoco tanta, pero cuando uno está triste, enojado, quiere ver las menos posibles. Soy bastante mirón, qué decirles, pero hoy no puedo ver. Si cruzo chicas lindas, si cruzo chicos lindos, si estoy más o menos peinado, estoy más o menos bien vestido, no para caminar, ni para levantar la cara bien alto, altanero, a ver quién miro, quién me mira, qué hace la doña y el caballero, la familia y la dama y los pibes de gorra plana. No sabía que había tanta gente un viernes a la tarde por Avenida Aristóbulo del Valle y nadie que quiera ver. Me acuerdo que en esta calle, en este local o en cualquiera de todos estos locales de sucursales de electrónica, me compré la Play 4. Va. Me compraron, hace unos años ya. Sería Dios si tuviera mi Play 4, pero también la perdí. O sea, no la perdí en la calle, bajándome del remis, zona Boulevard, Rectorado, Facu de Derecho. La perdí en una venta con mi tía, que en realidad es mi prima por parte paterna que me lleva muchos años. Por eso la trato de tía. Igual no tratamos mucho, o sea, a lo mejor nomás no nos vemos mucho, cuestiones de espacio. Se la dejé baratísima a mitad de precio. Pasa que era para mi primito, que es mi primo segundo. Pobrecito. Así la perdí, no como a la billetera. La Play sí sé dónde está. La Play sí sé dónde está. Una vez la volvió a ver. Encendida y todo, mi primito juega bastante bien al Fortnite. Lo miré porque estaba aburrido como ahora. Me quedan algunas cuadras, pero ya tengo que ir preguntando bien dónde queda. Muchas gracias, señor, por sus indicaciones. No le presté mucha atención al policía porque me dio rabia ese tomamate desinteresado. Territorio de denuncias. Hola, buenas tardes. El escenario no pinta muy bien. Están casi todas las luces apagadas. Hay una sola policía apoyada en una baranda mirando el celular. Hola, buenas tardes. Vengo a denunciar un extravío. Perdí mi billetera. Disculpa, no. Me apoyo contra una columna. Ya me preparaba. Disculpa, no puedo hacer eso. Yo lo hacen los abogados que ya se fueron. 6 de la tarde. Dramatizo pegado a la columna unas muecas y la mirada. Lo admito. La emoción es real, pero la actuación es toda mía. Caminé una hora para llegar acá. Qué macana, dice la policía con la cara. Salgo y la llamada de mi viejo. Adivinen mis ganas de hablar. ¿Cómo que no te lo dieron? Te lo tienen que dar, es tu derecho. Lo voy a pedir acá en Coronda. De vuelta a casa al depto. 60 minutos caminando de donde estaba según yo. No me importa lo que diga el Maps. Encima tengo hambre y estoy desabrigado. El viento en el cuello me hace dar moco. Es una cosa que me pasa. Voy ciego. Ya no miro a nada ni a nadie. Ahora entiendo un poco a la gente que roba. Ya los había entendido una vez caminando por la peatonal. La otra. Hay tantas vidrieras con cosas. Me parece injusto no poder romper el vidrio con una piedra y llevarme algo. Por codicia, obvio. No por necesidad. Todo bien con los que roban por necesidad. Para comer. Solo intenten no robarle a otras personas que también sufren sus necesidades. Un poco como yo ahora, que me parece lícito robar una factura o un pebete, o una servilleta para los mocos. Esa la puedo pedir igual, de nuevo, por diversión, porque en casa tengo comida. Pero lo haría, pero no lo voy a hacer. Voy a caminar. Seccional número 11. Hola de nuevo. Te ves más apagada. Permiso. Hola de nuevo, policía, toma mate. Un gusto, me reconoces. Fui hasta el lugar que me dijiste y no me dieron nada. No, pibe, es feriado hoy, mañana tenés que ir. Ah, no, mañana tampoco, es sábado, el lunes anda. Genial, gracias. Esta vez fuiste más comprensivo. Me siento en el sillón porque estoy cansado posta, pero el suspiro largo y la mirada perdida es toda mía, lo admito. La quiero dramatizar un poco, que sepas que estoy defraudado. 20 minutos caminando de donde estaba. Ya te conseguí la constancia de extravío acá. Qué grande, pa, gracias. La verdad que no insistí mucho porque ni sé para qué sirve la constancia. Sirve por si te la piden para viajar o por si te paran. Ahí entendí. Sirve para caminar, dije, y en eso estaba. Unas cuadras más y me cruzo una flaca con un bebé en brazos. Flaco, me dice, ¿no tendrás algo para ayudarme? Disculpa, le digo, literalmente perdí la billetera. No creo que le importe mucho, ni que tampoco comparta mi historia en Instagram diciendo perdí mi billetera. ¿Vieron cuando vas por la calle que algunos piensan que le podés robar? Y vos te haces toda la historia en la cabeza. O sea, no la historia de que les robás, sino de que están perseguidos. Y un poco se la seguís y caminás más rápido o más lento. Los pasás y listo, ya fue, le sacás el miedo. Bueno, eso. Hola, departamento. Dulce hogar. Tengo hambre y mocos. Y obvio que reviso todo de nuevo. Por enésima vez. ¿Te imaginás? ¿Qué pasaría si llegara y mi billetera estaría acá, sobre la mesa o media escondida por ahí? O, ¿qué pasaría si llegara y estarías vos acá sentada? Sería re loco. Te tendría que explicar que perdí la billetera y cómo la perdí por todo lo que pasé. Seguro no te explicaría que estaba Sol también en el remis. O te mentiría, te diría que es una amiga de filosofía. O no te diría nada. ¿Qué haces acá? Te preguntaría. Andate, por favor, ya pasamos por esto, te diría. O, ¿qué haces acá? Salí acá, Lucía, andate. Sí, así te diría. Andate, por favor, andate. Salí acá, salí. Que esta no es una poesía de amor. Y mucho menos una poesía de recuperación o de reencuentros. Es una poesía de cómo perdí mi billetera. Gracias. Desde el barrio. Les dije. Les avisé que estaba bueno, ¿no es cierto, Piquete? Muy bueno. Quedaste enganchado que sí. Vos ahí. Sí, sí, era sí. Largo y a pesar de eso te quedas enganchadísimo. Sí, sí. Bueno, eso que escuchábamos, en realidad, sí, eso que escuchábamos era un cuento, o una poesía narrativa, o lo que, o como lo quieran llamar, de Octavio Monti, que además estaba pensando qué nombre de escritor que tiene, ¿no? Sí. Octavio. Bueno. Ya nació sabiendo que iba a ser escritor, claramente. Tiene 23 años, estudia psicología, no filosofía, y escribe con algunos altibajos desde el año pasado y se ganó una mención, como dijimos hace un rato, en la última Bienal. Si lo quieren buscar, su Instagram es @octavio.monti. Ahí van a encontrar algún texto publicado en las historias, una entrevista, y en algún momento nos dice que posiblemente empiece a subir poesía en ese muro, pero todavía no se animó a hacerlo. Esto que nos mandó, la verdad que a mí me convenció muchísimo. Me convenció muchísimo. Y bueno, y antes de irnos a la tanda, ya prepararnos para la última entrevista del programa, les voy a decir que tenemos un mensaje contestando la consigna, de la que ya casi nos olvidamos, porque pasaron muchas cosas desde la consigna hasta acá. Sí. Pero resulta que tenemos consigna, y es qué se hace los fines de semana largos, y particularmente larguísimos, como este que arranca dentro de un ratito. Y contestó Miguel, y nos dice: lo más importante de un fin de semana larguísimo no es lo que se puede hacer, sino lo que se puede no hacer, o sea, trabajar. Claro, sí, es cierto. Así sí. Que... disfrutarlo. Me esquivó la consigna. Sí, sí. La esquivó. ¿Qué se puede hacer? Que lo importante es que lo que se puede no hacer, que es claro, trabajar. No. Miguel, responde la consigna, por favor. Está perfecto, está perfecto. Cada uno responde o esquiva la consigna como tiene ganas, pero mándenos mensajes porque queremos esos mensajes. Uh-huh. Esas respuestas de qué se hace los fines de semana. Bueno, nos vamos a la tanda y volvemos en un ratín. Dale. Un cafecito, por favor. Ahora, vos también podés colaborar para que este programa continúe. Y para poder hacerlo, abrimos la posibilidad del cafecito. ¿De qué? El cafecito, que es una plataforma que permite que las personas puedan colaborar económicamente con los proyectos que les interesen. Si querés ayudarnos, entra en cafecito.app/desdelbarrostafé. cafecito.app/desdelbarrostafé. Seguí las instrucciones y elegí la cantidad de cafecito que querés compartir con Desde el Barro. ¡Es muy fácil! Con tu ayuda, Desde el Barro tiene para rato. Un cafecito, por favor. Desde el Barro. Desde el Barro. Por Radio Cultura 94.3. Bueno, Piqui, seguimos acá en Desde el Barro. Y ahora viene nuestra invitada sorpresa del día. No, ¿cuál era aquí? ¡Ay! Estoy nervioso. Estás nervioso, sí, porque está muy bien que estés nervioso, porque nuestra invitada sorpresa del día es nada más y nada menos y nada más que la señorita Magdalena Dordain. ¿Quién es? O sea, Maggie, para los amigos. ¿La Maggie? Y para nosotros. A ver, Maggie, ¿estás ahí? Espérame, vamos a cortar esta cortina y te vamos a subir el volumen. Ahí está. Hola, Maggie. Maggie, habilitate el micrófono si es que nos estás escuchando. ¿Maggie? Ahí está, ahora sí nos está escuchando, porque antes no nos estaba escuchando. Hola, Maggie, ¿cómo andás? ¡Hola! Ay, ¡hola, Maggie! ¿Viste lo que es? ¡Hola! La ciencia esta del Google Meet para comunicarse a millones y millones de centímetros. Exactamente. ¡Increíble! ¡Hola, Maggie! Ahora sí, ¿cómo andás? Hola, desde el barro. Hola, Ariel. Hola, Piki. ¿Cómo andas? Te extrañamos, Maggie. Es más, vamos a firmar esto de parte de Lili también, porque sabemos que también te extraña, a pesar de que no está hoy acá en el programa. Pero también firma esto, este extrañe colectivo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos allá? Bien, todo bien. Hay un perrito. Ah, no importa, eso no, nos pasaba bien. Siempre en las entrevistas que hacíamos con estos medios, ¿te acordás? Sí, nos pasaba, sí, es mi vida estar con perritos. Incluso cuando no hacíamos entrevistas. En mi casa siempre había un perro ladrando. Ah, de una, el perro del vecino del Piqui, sí. Bueno, no tenemos ninguna buena excusa para hablarte, excepto que teníamos un montón de ganas de hablar con vos y un montón de ganas de que el resto también te volvieras a escuchar. Así que contanos algo, ¿dónde estás, por ejemplo? Bueno, les cuento, yo tampoco tengo mucho, o sea, tengo cosas para decir, pero no sé si aportan al sentido en general del programa. Pero bien, ahora estoy en Antigua, Guatemala, que es una ciudad, no es una ciudad, sería más bien un pueblo porque es bien pequeña, creo que tiene 30.000 habitantes más o menos en total, y es patrimonio cultural de la humanidad, así que todo en Antigua está como era en la época colonial, porque fue una de las ciudades de la colonia, si se quiere. Había una capital que se llama... No me acuerdo bien el nombre ahora, pero estaba la capital debajo de un volcán hasta que hubo una erupción acá. Esta ciudad está rodeada por 4 volcanes. Ahora solo uno está activo. Qué tranquilidad para la gente que no está acostumbrada a los volcanes como nosotros. Vos decís, está rodeada de 4 volcanes, ¡ay, qué miedito! Sí, pero no, hay solo uno que está activo y ni siquiera tiene como una actividad muy fuerte. O sea, ahora está en actividad desde hace como casi 10 días, te diría. Entonces se lo escucha así erupcionar. ¿En serio? Y tiembla como, sí, tiembla, la tierra. Entonces como si fuera un trueno, como una cosa así muy fuerte. ¿Y constante? ¿O de vez en cuando? ¿O como un trueno? No, cada tanto, sobre todo en la noche suele estar bastante activo el volcán. ¿Y se ve el humito arriba? Se ve el humo y si estás en una buena, en un buen lugar, podés ver la lava también, sí. Ajá. ¿Sale el lava de arriba? Sale lava, claro, sí. Está erupcionando. Está erupcionando. Sí, sí, pero no sé, pensaba que podía haber... erupciones más tranqui que no llegaba a ver la lava. Claro, para nosotros acá, bichos de llanura y de barro, un volcán es como, oh, ¿cómo será un volcán? Claro. Mirá. No, ¿y a la noche no se ilumina, por ejemplo? ¿Cómo? ¿A la noche no se ilumina, por ejemplo? Más allá que se vea. Sí, a la noche sí se puede ver. Por eso te digo, si estás en algún lugar bastante estratégico, se puede ver acá desde donde yo estoy, que es un hostel, justo hay un gran árbol que tapa el volcán de fuego. No se ve, pero hay algunos lugares de acá, hay una cervecería artesanal que tiene una visión muy buena del volcán. ¿Y todos esos pajaritos están en ese árbol enorme? Se escuchan todos un montón. Todos esos pajaritos, sí, acá hay muchísima vegetación. Hay árboles y plantas en todos lados porque es un territorio muy húmedo. Es más, le dicen a Guatemala el país de la eterna primavera, porque siempre está florecido. Así que, y hay un montón de cultivos de lo que quieras. Hoy justo salí a caminar y vi un lugar que vendía como orquídeas, pero acá se cultivan orquídeas y rosas para la venta y la exportación, además de un montón de otras cosas, ¿no? Claro. Bueno, ¿y te gusta el lugar? ¿Te gustó la ciudad en la que estabas parando, el pueblito? En realidad, o el pueblo grande o ciudad chica, una mezcla ahí, una duda. Sí, es hermoso. Guatemala es muy, muy bonito. La verdad es que siempre hablaba, yo acá en el hostel tenía una amiga que era argentina también, hablábamos con ella de lo lindo que es Guatemala y de lo poco conocido que es en términos turísticos, porque realmente tiene lugares increíbles y es como... es precioso, desde donde estés es muy, muy hermoso. La verdad que sí. Los paisajes son increíbles. Es más, te vas como acá, salís un poquito de Guatemala. El otro día fui a un lugar que se llama Perramos, que es como un pueblito muy cerca, y todo el camino que hagas en el bus es como de selva a selva, es como viajar y ver pueblitos en el medio de la vegetación, en la montaña, es precioso. La verdad que es precioso. ¿Y la gente? Ay, se me cortó un poquito, pero creo que me preguntaste por la gente. Eso es, sí, te pregunté por la gente. La gente de Guatemala es muy linda, de hecho es súper hospitalaria, donde vayas siempre tratan de hacerte sentir cómodo, podés tener una buena conversación con hay personas muy diversas, como con un montón de orígenes y de, no sé, intereses y de cosas, hay de todo. Una de las principales cuestiones más fuertes en Guatemala, creo yo, es la cuestión de la comida. Así que bueno, me la paso comiendo, pero pero sí, además de que es tierra de café y cacao, tiene un montón de comidas típicas y de cosas que son deliciosas acá. Entonces podés conseguir comida. Y es que los nombres son un poco complicados para mí. Claro, y además no van a querer decir nada a nosotros. Ah, ¿son complicados los nombres? Sí, yo no los recuerdo, vieron que mi memoria no es la mejor, pero bueno, se usa mucho, con maíz, se usa mucho la tortilla de maíz acá, que es muy rica. No hay tacos, pero sí hay mucho frijol negro, se usa mucho huevo en las recetas, pollo, y después el banano, el plátano en realidad, que es lo que se cocina. Hay como un dulce que podés comer acá, que es como banano relleno con porotos negros, pero es dulce y cacao, y es muy rico. Ay, no me sonó nada rico, me cuestan un montón esas cosas. Me lo nombraste y no se me hizo agua la boca, justamente. No. Imagínate que a mí me cuesta la pizza con tomate, y vamos a venir banana con no sé qué, y va, claro. No, es muy rico, te lo puedo asegurar. Mira, yo me he hecho fan del desayuno guatemalteco, que es plátano así cocinado, porotos negros, pasta de porotos negros, huevo, salsa, y te dan un pancito. ¿Salsa de tomate? Te digo que... Salsa de tomate, sí. Es bien calórico. ¿Y café, ponele, o algo para tomar, o...? Café. ¿O una patada en el pecho para que... Ah, un café, también. Café, muchísimo café acá. Me llama la atención, esa comida con tantas calorías en el país de la eterna primavera. Es como que me suena re de invierno esa comida, ese desayuno. Esa cosa pasa, ¿viste? No. En Cuba también, ¿viste? Que toman el... ¿Cómo se llama eso? Que esa bebida típica de Cuba, el ron, por ejemplo. Así, hace calor para tomate un porrón, puedo decir. Se toman ron. Pero no, acá las bebidas blancas también pisan fuerte, el mezcal sobre todo. Se toma mucho mezcal, como en México. Pero bueno, después tenés mucho trago y, bueno, todo un poco, la verdad. Justo Antigua es una ciudad donde vienen muchos turistas, sobre todo a escalar el volcán de agua, que para ver la erupción del volcán de fuego justamente, se hace como una travesía que te despertás como a las 3 de la mañana y ves erupcionar el volcán y ves el amanecer desde el volcán de agua. Y bueno, hay mucha propuesta gastronómica de diferentes cosas, pero no sé, decirles desde hasta un bar de ramen que hace muy buen ramen, hasta comida típica y no sé, pastas, de todo. Es muy gastronómico este lugar. ¿Y es barato, por ejemplo? No es tan barato, es como un intermedio. Lo más barato para viajar por Centroamérica creo que es México. Y lo más caro que hay acá es Costa Rica. Dicen que es carísimo Costa Rica. Guatemala está como en un intermedio. Y justamente Antigua, ay, mira, ahí no se escuchó, pero justo erupcionó el volcán. ¿Y al principio te reasustaba con eso o no? ¿O nunca te asustaste? No. ¿No? No, lo único que me llamó la atención de acá, que eso es re loco, es que cada tanto tiran bombas, pero hay periodos en donde todos los días tiran bombas. Y eso es porque acá es una sociedad muy, muy católica, entonces cada vez que se conmemora un santo, se tiran bombas de estruendo. Bombas de estruendo, sí. Y eso sí, eso cuando yo me enojo, porque es todo el día. Claro, además, uno ve el santoral y hay un santo por día o más de un santo por día. O sea, como excusa, es exageradísima para tirar bomba. Claro. Exageradísima, pero sí, sucede. Sucede todo el tiempo. Sí, y... No, eso sí, eso me llamaba la atención. Pero el volcán me costó un tiempo saber cuándo era que sentía que estaba erupcionando. Porque eso, como... También yo llegué justo en un periodo en donde está lloviendo mucho. Entonces era bastante común que haya truenos y Bueno, entonces es un poco por ahí difícil de distinguir. Ahora, por suerte, hace casi una semana que no tenemos lluvias, pero si no, estaba lloviendo todos los días. Una pregunta muy idiota, perdone el público, pero ¿la lluvia no apaga el volcán? ¿La lava? No, Piqui. No. Te lo digo de acá, desde la llanura santafesina. ¿Ni un poquito? No digo que lo apague, pero que lo calme, ¿no? Digamos, el agua se ¿cómo es cuando se hace gas? Se evapora. Se evapora antes de que llegue a la lava. O capaz que algo llega, pero no alcanza a enfriarla. Está saliendo el calor de adentro de la tierra. Imagínate la cantidad de calor que hay acumulado ahí para que eso haga erupción. Mirá. Perdón, Maggie, que me metí en la pregunta científica que te estaba haciendo el Pico. No, está bien. Muy poco de volcán, la respondiste muy bien. Bueno, gracias. Maggie. Bueno. No. Te iba a preguntar, estabas hablando de un hostal. Me llamaba la atención además que le decía hostal. Para nosotros acá son hostel o hostales, creo. Hostal no había escuchado yo acá. ¿Estás parando ahí? ¿Estás durmiendo ahí? ¿Eso es tu habitación? Sí, estoy durmiendo acá. Estoy haciendo voluntariado, que es como intercambio de trabajo por... ¿cómo sería? Por alojamiento. Y en este caso, en este hostel, tenemos dos comidas incluidas también. Uh-huh. Porque hay una cocina, hay un bar en el hostel también. Uh-huh. Ah, buenísimo. Pero sí, estoy viviendo acá desde hace 2 meses ya. Ajá. Yo no me había dado cuenta, pero pasó muy rápido el tiempo. Sí, sí. Uh-huh. Está muy bueno. Muy rápido. El Piqui te preguntaba si estaba bueno vivir ahí. Sí, es la verdad que este hostel es muy lindo. Y hablando de hostel, por ahí tengo que adaptar un poco mis palabras estando en Guatemala porque no es lo mismo. O sea, sí, realmente... Después quiero ir a eso. ¿Cómo? Después quiero ir a eso. Dale, sí. Pero termina el día. No, y sí, es muy lindo, es un hostel muy lindo. Como les digo, las personas de acá siempre intentan hacerte sentir cómodas. Entonces, quienes trabajan acá tienen eso, de hacerte sentir muy bien. Y es un hostel justamente muy tranquilo, como en general hay bastante fiesta acá. O sea, realmente en Antigua podés salir un lunes y terminar totalmente borracho y... enganchar un after, que acá las fiestas son como hasta la 1 de la mañana máximo, pero si enganchás un after podés estar hasta las 9 de la mañana. Entonces a veces se hacía en este hostel after, pero desde que llegué yo no, porque hay un vecino que se queja, así que siempre te pusiste la gorra desde que llegaste vos. Sí. No, o sea, llegaste, te pusiste la gorra, acá a la 1 de la mañana se duerme. A ver, ni a la 1 de la mañana, yo llegué acá y de repente mis horarios cambiaron, a las 10 de la noche estoy acostada, soy, tengo vida de 7 a 10, imagínense, nada parecido a mi vida en Argentina. Maggie, antes de pasar al tema, a otro tema, te quería preguntar, ¿el turismo de dónde es? ¿De Europa? Mirá, ¿internacional? Acá hay sobre todo europeos, ingleses, pero lo que más hay y muchísimo en todos lados son israelitas. Mira. Israelitas, por todos lados. Sí, hay como una buena vínculo entre Guatemala e Israel. Entonces hay muchísimos israelitas, demasiados, porque son esto va a sonar xenófobo y estoy al aire, pero muchas veces no son muy agradables los israelitas. Son como por ahí buscan encontrarle siempre el pelo al huevo, entonces trabajando en recepción es como que hay que respirar a veces, decir 1, 2 y 3 y como tratar de ahí calmar algunas cosas. Claro. Sí, además de que en este momento de la historia no tienen una tan buena publicidad tampoco el Estado de Israel particularmente. No, tampoco. Claro. Pero bueno, sí, muchos europeos, sobre todo sí, ingleses y alemanes, les diría, que es como lo que más llega. Y sí, la mayoría. Y hay muchos acá, personas de Norteamérica o de Europa, que han venido y han invertido y tienen como sus propios negocios, en Antigua específicamente. Che, voy a volver un ratito atrás a las preguntas sobre el clima. Hoy estábamos hablando de que había llovido, después ahora hace una semana que no está lloviendo, pero hubo un huracán que pasó cerca de la zona del Caribe y del sur de Estados Unidos, y bueno, Guatemala es zona de huracanes. Llegan en algunos casos los huracanes a Guatemala, porque Centroamérica y el Caribe en general sufren bastante seguido estos fenómenos. Sí, pero más lo que nosotros vivimos del huracán, entiendo, o por lo menos por lo que me han dicho las personas que viven acá, es más ese periodo de tormentas. Uh-huh. Pero no huracán fuerte, fuerte, como con demasiado viento. De hecho, no hay demasiado viento. Hay un uh-huh. poco, pero ahí, como muy, muy tranquilo, por claro. suerte. No suele pasar, inclusive. No solo por este huracán, sino que es algo que no suele pasar. Sí, exactamente. Uh-huh. Entiendo que, por lo menos, no me han mencionado nada. Yo uh-huh. no pregunté, debo serte sincera. Claro, supongo que tendrá algo que ver que Antigua, si no me equivoco, para que nos ubiques un poquito, está más del lado del Pacífico que del Caribe, ¿no? Sí, está más cerca del lado del Pacífico. De hecho, yo fui a la playa del lado del Pacífico, que es muy linda porque tiene arena negra, porque es arena volcánica, uh-huh. y está de acá a 3 horas más o menos. Sí. Y no es, en realidad no es tanta la distancia, solo que el camino es como de montaña, entonces claro. te lleva como un poco más de tiempo. Uh-huh. Claro. Pero es increíble cómo cambia el clima de Antigua Guatemala a la parte de la zona de la playa, que se vuelve súper húmedo de pronto, pero hay como una línea que cruzás, a mí me pasó yendo en el traslado, uh-huh. que hay una línea que cruzás que es mínima, que es como una ciudad, y de pronto el clima está súper húmedo y caluroso, pero acá no hace tanto calor, está más bien fresco, te diría, sobre todo a la noche. Claro, mira qué bien. Che, escúchame, otra cosa, estás en el hostal, ahora que estamos adaptando el lenguaje, estás ahí a cambio de alojamiento, tal vez alguna comida. Pero además tuviste que salir a buscar algún otro trabajo para el resto de las actividades de la vida, ¿no? ¿Estás laburando? ¿Conseguiste? Sí, sería lo ideal. Ahora lo que estoy haciendo es como en un momento surgió el deseo de como empezar a ver para ser barista, entonces empecé a hacer un voluntariado en una cafetería donde estoy aprendiendo como un poco el manejo de la cafetería. No tiene demasiados métodos, hay en realidad solo tiene B60 y sus derivados, que hay otros tipos de cafetera B60, que hay una que es japonesa, bueno, tiene sus diferentes formas uh-huh. y extrae de diferente manera, solo tiene esa cafetera, pero bueno, la idea es como un poco también asentarme en empecé a trabajar con espresso, lo que es espumar la leche, un montón de cosas uh-huh. así. Pero eso también lo hago de voluntariado, sería como trabajo a cambio de formación. Uh-huh. Pero sí, lo ideal es, mi idea era como empezar a trabajar en redes, y ahora lo del trabajo es una búsqueda. Posiblemente más adelante en mi viaje, yo en un mes me voy a México, así que mi idea es como ahí sí trabajar un poco más. Uh-huh. Más fuerte, como trabajar a cambio de dinero. Uh-huh. Claro, sí. Hacerte rica, digamos. Sí, claro. Okay. Ese es el principal objetivo. Sí, siempre lo supe. Che, Maggie, hoy uno de los mensajes que mandaste, dijiste, la verdad es que no tengo mucho pedo de qué hablar. Eso, en primer lugar, eso suena mexicano. Pero más allá de que yo lo relacionaba a esa forma de decir más mexicano, ¿qué modismo o palabras o raras así has escuchado? No sé si raras, pero Guatemala tiene sus modismos, y de hecho hay algo que descubrí, es que si no adapto un poco mi lenguaje es muy difícil como a veces hacerme entender entre las personas que son de acá locales. Uh-huh. Entonces, bueno, uno va cambiando de a poco para expresar qué es lo que quiere decir. Claro, te vas poniendo más local. Sí. Uh-huh. Las primeras expresiones que escuché, una que fue una de mis preferidas es saber. Cuando vos le preguntás a alguien algo que no sabe, cualquier cosa, como, ¿y en qué quedó, no sé, la reserva de tal persona? Y te dicen saber. Como, es una expresión... Si yo supiera, algo así. Sí, como, andás a ver. Es uh-huh. como esa uh-huh. expresión, pero sin el andar. Uh-huh. Después otro es que es a la gran, es una expresión de como cuando se te cae algo, cuando se una situación medio que te mandas una cagada, decís, ah, la gran. La gran puta. Así, con esa expresión. Uh-huh. Y por lo que me dijeron, como acá son muy católicos, es como la expresión de decir, ah, la gran puta, o ah, la gran no sé qué, cortada, porque bueno, no se puede decir malas palabras, ¿no? Por el catolicismo. A la, a la gran bueno, puta. Después, acá ya que podemos, vamos a decir. A la gran, yo se lo digo todo el tiempo. De hecho, la negra que dijo que estaba escuchando del otro lado, y le mando un beso grande, porque la verdad es que hemos seguido en contacto muchísimo todo este tiempo, se me ríe porque yo le digo, le mando audios diciendo a la gran todo el tiempo. Bueno, y acá mis amigas de Jota también se ríen porque digo a la gran. después usa mucho a huevo, que eso es también mexicano, se comparte con México, y que es como cuando algo se pone así bien bien bueno, es como a huevo, como una expresión de se picó, como una cosa claro. Así, es a huevo. Y otra cosa que te dije hoy, Piki, era chilero, que también, como decir, bueno, se puso bien chilero, dicen bien alegre. La expresión alegre me encanta, como ese lugar se pone bien alegre. Es como decir que es un lugar que se pone lindo, como para estar y la pasas bien. Como sí, sí, bueno, hoy que... yo te pregunté cómo andabas, cómo va eso para allá, y me dijiste bien chilero. Dije, ah, vos era... ¿Qué es eso? ¿Qué? Chilero, de una. Y bueno, otra cosa que siempre, que me costó un montón entender, es cuando le preguntás a alguien algo como, che, ¿hiciste la comida para el huésped? Y te dicen bien, como en lugar de decirte sí, te dicen bien, y te siguen respondiendo. Y yo al principio me quedaba re cara, y digo, bien, como bien, me que... está diciendo que sí. Bien que claro. Sí, bueno, y así como fueron apareciendo algunas cosas, bueno, usa mucho el babo, como, ¿cómo andás, babo? Como es una expresión bastante más de las personas más de pueblo de acá, pero se usa un montón, como, sí, babo, tal cosa, babo, como, sí, la verdad que hay muchas, muchísimas. Bien, escucha, tengo dos preguntas más todavía. Una es... ¿Este fin de semana tienen feriado en Guatemala? Ay, justo hoy pregunté eso. Ajá. No. No es feriado. No es feriado. No, si el pero miércoles sí, no es feriado. El martes. A martes. No. No es feriado. Sí se conmemora el Día de la Raza y se llama así, Día de la Raza, por lo que me dijeron. Pero acá lo que sí se celebra es el 20 de octubre, el Día de la Revolución, que hace poco... Fue el 17 de septiembre, si no me equivoco, fue el Día de la Independencia, y el 20 de octubre es el Día de la Revolución, y es de todo Centroamérica, no solo de Guatemala, porque la independencia y la revolución se dio como en la misma fecha en toda Centroamérica. Y por lo que me han dicho, Argentina tuvo como que ayudó bastante a ese proceso en claro. su momento. Por eso las banderas de muchos países centroamericanos son muy similares a la Argentina. Exacto, porque están basadas en la bandera argentina. Sí, sí. De hecho, me contaron que en Ciudad de Guatemala, la cual no fui, porque me ha costado bastante salir de Antigua, debo admitirlo, dicen que tiene una plaza que tiene como una bandera que es solo una estructura, y que en cierto momento, cuando está el cielo celeste y las nubes blancas, podés ver cómo se forma la bandera ahí con los colores. Wow. Bueno, después nos mostrás eso también. Una foto. Sí. Cuando vayas, foto. Cuando vayas. Vos sabés que no me atrae mucho porque todas las personas con las que hablan, con las que hablo me dicen que Ciudad de Guatemala es horrible. Bueno, pero bueno, no sé qué tan cierto sea. No importa, no vayas entonces. Todas las personas. Claro. ¿Qué más importante que la recomendación de todas las personas en sí? Sí, es que todos los que viviste, que vivieron en ciudad, te dicen como, ¿y qué tal? No, es fea la ciudad, la verdad que no, qué sé yo, no está tan bueno. Está bien. Hay tantos lugares para ir, ¿por qué ir al que te dicen que es feo? Todo el mundo. Sí, ahora mi próximo paraje, que está muy cerca de acá, es Atitlán, que es un lago que está muy cerca, que dicen que tiene que... Bueno, se hacían muchos rituales ahí, entonces tiene como la característica de ser muy místico. Bueno, te hago la última pregunta porque nos estamos cayendo del programa, pero hay una que me interesa un montón. Música. Sí. Ya nos recomendaste un disco hace un tiempo y traje el tema de la radio, pusimos un tema de ese disco que nos recomendaste. ¿Estuviste escuchando algo? ¿Pudiste conocer un poco de cómo del ambiente musical ahí en Guatemala o en Antigua particularmente. ¿O cómo se llama Mira, la música tradicional? ¿Hay alguna música tradicional? Lo que te puedo decir es que el instrumento nacional es la marimba. Ajá, hermoso. Y acá como que la música típica está es más que nada con marimba. Uh-huh. Todo el tiempo. Y sí, en el día de la independencia lo que se veía era desfiles como de bandas, con así con coreografías y todo, pero bombo redoblante, no parecido a la batucada que hay en Argentina, sino más bien más similar a las bandas norteamericanas, incluyendo la marimba. Uh-huh. Y después de movidas musicales, y a poco me estoy metiendo, la verdad es que me ha costado, acá hay bastante micrófono abierto por ahí en algunos lugares, va dependiendo, y hace poco sí me recomendaron una productora independiente que se llama Dinosaurio, que esa tiene como música linda, digamos. Después he escuchado otras cosas, pero va más de la mano del reggae, del rock, así como más estilo, no sé, Red Hot Chili Peppers, como más por ese lado. De hecho, bastante música en inglés. Uh-huh. Pero bien, hay cosas lindas. Por lo que me dijeron, justo la semana pasada tuve una charla con una prima de mi prima, que nos encontramos, teníamos muchas ganas de conocernos y solo nos vimos y empezamos a hablar y hablamos un montón. Ella me dijo que en Guatemala había mucha movida, había música y todo, pero que había muy poca inversión en eso y se ve, digamos, como yo en esta ciudad que estoy, que si bien es un lugar pequeño, no he visto como demasiadas salas de teatro, la música es en bares. Y bueno, tal vez por las características más destinado a turismo. Uh-huh. Pero así de a poco me voy metiendo. Ahora la verdad es que me ha costado un poco porque no he conocido demasiados músicos, pero tengo muchas ganas de hacer percusión. Estoy como... Claro. Pero bueno, en algún momento del viaje creo que se va a abrir un poco más eso. Claro. Bueno, May, no sé bien allá qué hora es, pero acá están por ser las 9, así que te tenemos que saludar. Se nos va haciendo la hora de saludar. Acá son las 6 de la tarde y los despido con un atardecer maravilloso desde la terraza del hostel. Ay, dale, ¿nos mandaba una foto? Eso, mandaba una foto. Sí, obvio, ahora les mando. Dale. Bueno, May, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Qué lindo hablar en el programa después de tanto tiempo. Los quiero mucho. Un abrazo enorme. Nosotros también, te extrañamos, May. Un abrazo. Feliz cumpleaños, Piki. Mi hermoso cumpleaños. Gracias. Adiós. Le mando un abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí estábamos con May. Desde Guatemala, vamos a ver si podemos volver a poner la cortina. Ahí está la cortina. Ahí estábamos con Maggie entonces desde Guatemala y vamos a escuchar un tema más y después nos despedimos. Bueno. La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y un... De andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me conviene la emoción, con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. nombra. Se va haciendo sentimiento en concheas y redondas. Las cosas que parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón. La palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy cantando y me Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Bueno, Piki, nos vamos. ¿Vamos? Sí, no solo nos vamos, sino que se nos hace tarde. Sí. Estaba lejos del micrófono. Tengo algunos mensajes antes. Dale. Bueno, mi vieja dice, geniales los dos de la entrevista, muy cálida. Bueno. Mira qué bien. Bueno, que, muchas gracias. Muchas gracias. Mariel también, respecto a la entrevista, dice que grande el Piki, felicitaciones. Uh-huh. Estoy leyendo las cosas que me comen. Hay un montón de mensajes que en donde dicen qué horrible esa entrevista que hicieron. Eso las vas sorteando. Bueno, obvio. Uh-huh. Bueno, dice, se escucha bajito el Piki. Me decía José hoy más temprano. Qué emoción la entrevista del amor. Feliz cumple, Piki. Uh-huh. Dice, ¿qué me importa la consigna? Pará, que me estás perdiendo. ¿Quién dijo feliz cumple, Piki? Ah, la José. Ajá. Perdón. Bien. Dice, ¿qué me importa la consigna? No saben los niveles de emoción a flor de piel que manejo de escuchar un 3x1 de Piki, Octa y Maggie, dice la José. Ajá. No le importa ni mierda. No, está bien. ¿Cómo no le importa ni mierda? No le importa la consigna. Ah, la consigna no le importó, pero le encantó el programa y eso es suficiente. Está bien, se escriban no para lo que sea, no nos importa. Ah, la consigna es otra excusa. Si no encuentran una mejor... Nos sentimos muy acompañados y eso es lo importante. Uh-huh. Sí. Dice la Mona, dice, Piki, más tarde que nunca, tarde está buenísimo. Dice... Después dice, lo que escribió Octavio está muy bueno, me encantó. Transmite alguna cosa muy profunda. En mi caso, alguien muy cercano perdió la billetera, entre comillas, hace muy poco. Y lo que escuché me pareció genial. Ese alguien muy cercano, sospecho, y yo le voy a poner nombre a pesar de que ya lo evitó, que es Maya. Lo re bueno del fin de largo, dice la Mona, es que nos podemos juntar con amigos 3 noches seguidas, hasta cualquier hora, sin pensar... que al otro día tenemos que laburar. Sos tan hijo de la Mona. Qué bárbaro. No lo puedo creer. No lo Igual sabía. Ella, la cara dura, está jubilada. Que deje de pensar que el otro día tiene que laburar. Se dedique a juntarse toda la noche con amiga y listo. Y al otro día se levanta a la hora que sea y si tiene ganas de laburar, que labure más tarde. Y listo. Qué tanto lindo. Bueno, ¿lo estamos yendo? Sí. Pero antes queríamos decir... Reabrieron la libre. Sí, la lucha tuvo... una victoria más, pudieron reabrir, pudieron acceder al lugar Y en este momento, en este mismo momento, están ahí de festejo. Hay un montón de cosas. Uh-huh. Hasta las 12 de la noche hay que ir, acercarse, sumarse, porque la Libre vuelve a estar abierta, vuelve a abrir el espacio, vuelve a estar ahí en Chacabuco uh-huh. y Alvear. Uh-huh. Así que después de acá el programa, nos vamos a la Libre. Exactamente. Bueno, ¿hasta el jueves? Hasta el jueves que viene, o hasta la repetición de mañana, o hasta la repetición en Spotify, o hasta cuando quieran. Hasta menos circo, porque hoy se nos hizo tarde. Nos vemos. Chao.